Bueno, estamos con Juan José Pérez, presidente de la delegación 6 de farmacéuticos. Juan, saliendo del Consejo Deliberante con esta mala novedad para todos los farmacéuticos, sobre todo de Villa Allende, con la derogación de los artículos principales que va a permitir el libre funcionamiento básicamente de las farmacias, ¿no? Que se quieran instalar acá en la ciudad. Sí, acá esto es lamentable. No solamente están afectadas las farmacias, acá está afectada la población. ¿Esto qué va a traer? Va a traer la concentración de las farmacias en un solo lugar, que es el centro. No va a haber una cobertura en el resto de la superficie de Villa Allende. Esto es lamentable. Este pedido de los farmacéuticos de ser escuchados, no hemos sido ni siquiera escuchados. Esto se trató de una forma veloz, con un apuro tremendo por sacarlo. No les interesó escuchar la palabra de farmacias que acá llevan años llevan trabajando, brindando un servicio a la comunidad, y acá no han sido escuchados. Este Consejo Deliberante, haciendo excepción de los concejales que leyeron nuestra nota, no nos quiso escuchar, no quiso ni siquiera saber qué es lo que pensamos al respecto. No nos brindaron la oportunidad. No sé a qué representan, no sé cuál es la forma de gobierno municipal que se pretende acá. No escuchar a la población, eso es lo que quieren. Realmente esto es lamentable, lamentable, nunca visto de esta forma hacer lo que han hecho, con un apuro, te deja una sensación de que hay toda una cuestión por detrás, porque no explicaron nada. No explicaron nada, dijeron, esto lo vamos a derogar, estos artículos, y fue algo muy ridículo lo que hicieron, porque leyeron lo que van a derogar después de que ya lo habían derogado. ¿A dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto que ahí lo han podido apreciar todos? Leyeron los artículos derogados después de que ya los habían ya derogado. No sabían lo que estaban derogando. No sabían lo que estaban derogando. Eso es tremendo, tremendo lo que ha pasado. Preguntarte también cómo puede llegar a afectar a los farmacéuticos. Recién hablamos, hay como dos puntos, ¿no? Primero, esto de la distribución de las farmacias para poder acercarle la salud primaria a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, pero también que desembarquen en la ciudad grandes poderes económicos y farmacéuticos, también seguramente les va a estar repercutiendo en la economía, ¿no?, de estas farmacias tan tradicionales en la ciudad. ¿Cómo lo ves? Mira, te paso una triste estadística. Cada vez que abre una farmacia que nosotros le llamamos cadena, cierran 4 de las farmacias comunitarias. 4 cierran. O sea, abre una y cierran 4. Realmente eso es tremendo, pero no es una cuestión de casualidad. Las farmacias pequeñas no tenemos las mismas condiciones. Ellos no saben cómo funciona una farmacia. Y encima dijeron comercio. Acá estamos hablando nosotros de salud, por eso necesitamos una reglamentación especial. Han pasado por encima un montón de consideraciones que hay que tener en este tipo de regulaciones. Esto no es un comercio. Acá somos centros de salud. Centros de salud. Imagínate que vamos a poner todos los dispensarios en el centro de la ciudad. ¿Pondríamos todos los dispensarios en el centro de la ciudad? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Los dispensarios no tienen que estar distribuidos en toda la ciudad. Bueno, las farmacias también son centros de salud. ¿Qué hay que hacer? Distribuirlos en toda la ciudad. Y es más, no le dijimos, ninguna de las farmacias que está acá, ninguna de las farmacias que está acá, le dijo que no a la instalación de esto. Simplemente les pidió que respeten los 300 metros. Simplemente es una cuestión de organización, de distribución, de poner en toda la superficie del municipio la disponibilidad de los medicamentos. Eso es lo único que se ha pedido siempre en las ordenanzas, y está en el espíritu, que toda la gente tenga una farmacia cerca. Eso es lo que hemos pedido. Acá se pasó por alto absolutamente todo. No sabemos, sinceramente no sabemos cuáles son los intereses, porque no se explicó nada. Y hemos recibido esta novedad, esta mala novedad, por parte de este Consejo Deliberante, que no se dignó a escucharnos. Cuando hablas de intereses, que lo dijiste en varias oportunidades, ¿te referías a algo puntualmente? Mira, acá hay algo que lo venimos diciendo y que se dijo recién acá. Estos locales que se van a habilitar, que hay uno que ya se ha habilitado, estuvieron pagando alquiler por más de 2 años antes de que se derogara la densidad poblacional. A ver, ¿cuál sería el criterio por el cual estaban pagando eso si sabían que no se podían instalar con la ordenanza que estaba vigente? No existe eso. Eso es porque alguien tiene que haber garantizado de que se iban a poder instalar y que iban a poder abrir. Nadie va a instalarse en un lugar donde hay una restricción de ordenamiento. ¿Sí? No, donde hay un ordenamiento, tiene que respetarse ese ordenamiento. Entonces, ¿cuál sería el sentido? Porque alguien va a pagar una fortuna, ¿sí?, antes de tener la garantía de que va a poder abrir. Eso se cae de maduro. No existe eso. Cualquier persona no hace eso. Tiene que haber alguien. Alguien tiene que haber garantizado de que esto que ha sucedido hoy iba a pasar. Entonces, no sé cómo viene eso, pero no existe eso de que, bueno, yo por las dudas, algún día se derogue la ordenanza, voy a pagar un alquiler, fortunas, por las dudas, eso algún día lo puede hacer, no existe. La última, has levantado la mano pidiendo la palabra en el Consejo Deliberante en plena sesión y te la han denegado. Dijiste más de una vez de que la potestad la tiene en realidad la presidenta del Consejo Deliberante, permitirte hablar o no. ¿Qué le hubieses dicho? Totalmente. Levanté la mano porque creí que realmente íbamos a ser tenidos en cuenta. Acá no hemos sido tenidos en cuenta, hemos sido pasados por arriba. Quería decir todas las barbaridades que dijo el concejal, que abogaba, que hablaba de la ley 8302. La ley 8302 es cierto que no habla de 300 metros, pero también es cierto que en un artículo especial habla de la distribución racional de las farmacias. ¿Cómo vamos a hacer una distribución racional si no ponemos una distancia? ¿Cómo sería? Él ignora eso. Está desconociendo un artículo y se arroga a conocerlo. Porque no dice 300 metros la ley, no significa que no, que un municipio no pueda poner la condición de los 300 metros. Eso es algo que revela un desconocimiento total. Y aparte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que el trabajo de las farmacias se debe no solamente incluso a la propiedad, que sea propiedad de un farmacéutico, sino que también está en el poder de poderse distribuir y de ser accesible. Va mucho más allá de una cuestión comercial. Realmente hay un desconocimiento que me hubiese permitido. Podría haber aclarado cada uno de los puntos que se dijeron, que fueron varios, absolutamente todos. Y eso devela un desconocimiento. Por eso votaron la derogación. Y después leyeron lo que habían derogado. Eso sucedió acá en Villa Allende. Los concejales que votaron la derogación, primero derogaron los artículos y después se preguntaron a ver qué habían derogado. Y uno tuvo que leerlo en voz alta como para advertirle, no sé, a los demás, de qué es lo que habían derogado. Realmente eso no lo vi en ningún lado. Me parece algo que no puedo creer que haya sucedido. Muchísimas gracias. Gracias a vos.